Ni el cuarto a todo. otra cosa iba a quererme hacer. Si sos lo único que conozco en todo el universo, porque otra cosa iba a quererme hacer. Escucha como yo te escucho a vos.